paso pensando, pues no estás más a mi lado. No puedo aún resignarme a que su amor ya no es mío. No puedo echarla al olvido. No, no, no puedo, Señor. Pido Dios cada día que lo libere a mi alma de este amor hechicero. Ayúdame a olvidarla. Le pido Dios cada día que lo libere a mi alma de este amor hechicero que me está matando. Libere a mi alma.